Lección 9. De compras. 1. En la tienda de alimentación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué desea, señor? 2 barras de pan, por favor. ¿Tiene naranjas y cerezas? Sí. ¿Cuánto quiere? 1 kilo de cada uno. Aquí tiene. ¿Algo más? Sí, 1/2 kilo de jamón. ¿Qué más quiere? Nada más. ¿Cuánto es? Son 12 euros. Aquí tiene. Gracias, adiós. 2. En la tienda de ropa. ¿Qué desea, señorita? Quiero ver estos pantalones. ¿Puedo probármelos? Por supuesto. ¿Cuál es su talla? 14. Aquí tiene. El probador está allí en la esquina. Me quedan bien, pero no me gusta el color. ¿No tiene otros? Claro que sí. Creo que le viene bien el color negro. Estos son de la misma talla. Son de Zara. Son de buena calidad. ¿Cuánto cuestan? Cuestan 40 euros con IVA. Uy, son muy caros. Sí, pero el estilo es de última moda y le garantizamos la calidad. Lo más importante es que le quedan perfectos. Además, ahora hay un 20% de descuento. Bueno, en ese caso me los llevo.